far away, far away, far away. Yo soy Agustina Rambudo y les presento a mi abuela María, que va a hablarnos de cómo era la tecnología que usaba cuando tenía 13 años. Cuando tenías 13 años, ¿cuáles eran las tecnologías que utilizabas para escuchar música? Bueno, tengo más de 60, eran pocas las tecnologías que había cuando yo era chica, pero bueno, teníamos en casa un tocadisco con unos discos pesados que si se caían al piso se rompían, y de la cual mis padres me compraban lo que eran todo con respecto a niños, los cantos y demás, y bueno, eso era nuestro escuchar música y nuestro entretenimiento. ¿Y para enviar mensajes? No existía. El mensaje era vernos con las chiquitas del barrio y saludarnos personalmente y decirnos las cosas personalmente. No existía el mensaje. ¿Ibas al cine? Muy pocas veces, porque bueno, había una maquinita que se usaba en ese tiempo, que era como un proyector que pasaba dibujitos animados. Muy pocos los chicos que la tenían, pero en mi caso yo no iba al cine. ¿Cómo era la televisión? ¿Funcionaba las 24 horas? La televisión, cuando se inició, me acuerdo muy bien que teníamos una vecina de la cual ella nos reunía a todos los chicos en el barrio, porque fue la primera persona que tuvo televisión. Yo vivía en un pasaje, así que nos conocíamos habitualmente y ella nos brindaba su casa para ver el Chapulín Colorado y para ver El Solitario. Para ir a un lugar que no conocías, ¿de qué forma te informabas dónde quedaba y cómo llegar? Bueno, tratábamos de ver una guía, ¿cierto? Y si íbamos sin guía en la mano, había más vigilancia y siempre le preguntábamos a alguna persona de seguridad si nos podía guiar. En ese momento era algo obligatorio que ellos conocieran los lugares. ¿Cómo te entretenías vos y tus amigos? Bueno, a veces íbamos a la casa de ellos, nos invitábamos a ir, jugábamos con los muñecos, con los libros, hacíamos de enfermeras, jugábamos con las piedritas y hacíamos de cuenta que eran papa, el almacenero, y mucho así entre nosotras jugábamos, bueno, los niños del barrio. Listo.